tiene ritmo, muy alegre y picarón. Olvídate de las penas, alegra tu corazón. Todos están bailando este ritmo sabroso. Todos están gozando con el ritmo de aluvión. Todos están bailando este ritmo sabroso. Todos están gozando con el ritmo de aluvión. Trato de explicarte, pero sé que no me entiendes. Lo mucho que yo te quiero, lo que daría por ti. No digas que estoy mintiendo, que son puras tonterías. Más te daría mi vida antes de perder tu amor. Si piensas que estoy jugando, esta es mi prueba de amor. Desde una estrella me voy a tirar sin paracaídas. Desde una estrella me voy a tirar sin paracaídas. Para que sepan que yo por ti doy la vida. Para que sepan que yo por ti doy la vida. Desde una estrella me voy a tirar sin paracaídas. Desde una estrella me voy a tirar sin paracaídas. Para que sepan que yo por ti me juego la vida. Para que sepan que yo por ti me juego la vida. Tengo celos de su risa, tengo celos de sus ojos. celos. Y no puedo evitarlo y me desespero. Cambiar tu forma de amar, el corazón tienes que entregar, cariño mío, hoy tus caprichos me van a matar, y si no cambias no voy a aguantar, cariño mío, cariño mío, cariño mío. De repente parece que ya no me quieres más, que soy ante la gente un juego nada más. De repente parece que no me quieres más, y que soy ante la gente un juego nada más. Como te quiero, amor, quiéreme. Como te amo, amor, ámame. Como te quiero, amor, quiéreme. Como te amo, amor.